Esto no es que de por sí sea una situación complicada de principio. El problema es si esto se alarga y estás expuesto a altas temperaturas en una pared, ¿no? Con los días tan calurosos que están viniendo, además en este momento ya le está dando el sol, eso era un problema como para que hubiera tenido incluso un golpe de calor, ¿no? Entonces sí hubiera sido la situación grave. Por otra parte, recordemos que el próximo 26 de agosto es la fecha elegida para celebrar el Día de Ubrique en Isla Mágica, una iniciativa que busca, por un lado, la promoción de la localidad ubriqueña durante este día en el parque temático y, por otro, el acceso al recinto a precios más económicos para los ciudadanos ubriqueños. De esta manera, el precio de la entrada a Isla Mágica más el desplazamiento en autobús desde Ubrique será de 25 euros para el público en general y 7 euros para los niños entre 0 y 3 años. Del mismo modo, el precio asciende a 28,60 euros si se añade el acceso a Agua Mágica. La salida tendrá lugar en la avenida Sebastián Macías El Pato a las 9 y media de la mañana, estando programado el regreso a Ubrique tras el espectáculo del lago. Las entradas se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo de Ubrique hasta el 25 de agosto. Y hoy miércoles continúa el ciclo de cine de verano con la proyección de la película Ice Age, el gran cataclismo, un film de animación en el que se narran las peripecias de una serie de personajes durante la Edad de Hielo. Así, la obsesiva búsqueda de bellotas por parte de Scrat acaba provocando un accidente, que un asteroide se dirija a la Tierra amenazando con acabar con la Edad de Hielo. Sid, Manny, Diego y los demás miembros de la manada intentarán impedirlo por todos los medios. La película será proyectada a partir de las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Ubrique, siendo la entrada libre y gratuita. Eres el viento bajo mis pulgas, las algas de mis ojos. ¿Querría ser mi pareja de por vida? ¿Mm? Voy a romper contigo. ¿Qué? Y por cierto, no te pareces en nada a la foto de tu perfil. Este año... Solo busco el amor verdadero. ¿Acaso pido demasiado? ¡Mirad, estrellas fugaces! ¡El deseo! ¡La chica de mis sueños! ¡El deseo de Sid nos va a matar! ¡Lluvia de meteoros! ¿Meteoros? ¿Agua? 20th Century Fox presenta... ¡Mamíferos! Ben, ¿qué haces tú aquí? Solo es el comienzo. La madre de todos los asteroides se nos viene encima a toda gaita. Hay que ir a buscar pistas allí donde ha impactado y averiguar cómo detenerla. ¿Quién se apunta? ¡Crash y Eddie dispuestos para la misión! ¡No, indispuestos! Por favor. Manny, Ellie, Sid, Diego, Buck y Scrat. Ice Age, el gran cataclismo. Creo que ya ha mainado. En lo referente a la información deportiva, el Ubrique Unión Deportiva Senior disputará hoy a partir de las 9 de la noche su segundo partido amistoso de pretemporada, que le medirá en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo al Club Deportivo Guadalcacín, conjunto de la Tercera División. El equipo de Miguel Domínguez se encuentra trabajando desde la pasada semana de cara a la competición liguera 2017-2018, habiendo disputado ya un partido amistoso ante el filial del Cádiz Club de Fútbol. Para este próximo curso, el equipo se ha reforzado con 6 incorporaciones, como son Benji y Dani Chávez, que vuelven a la disciplina del Ubrique Unión Deportiva, Álvaro, procedente del juvenil del Arcos, Samer, Juan Viruez y Alex Ríos. En cuanto a las salidas, causan baja con respecto a la temporada pasada Rubén, Adrián, Monte y Kiski. Al frente del banquillo seguirá Miguel Domínguez como técnico, acompañado de Juan Aguacil en las funciones de segundo entrenador y de Antonio Izquierdo como delegado. Aún sin hacerse público el calendario, todo parece indicar que la liga arrancará el próximo 3 de septiembre. Miguel Domínguez, entrenador del Ubrique Unión Deportiva. Bueno, el partido de esta tarde pues se presenta dentro de la preparación que estamos haciendo en esta pretemporada, ¿no? Que la comenzamos hace 2 semanas y esperemos a ver cómo anda el equipo, ¿no? También vamos a causar muchas balas, lo más seguro que tengamos que tirar de algunos de los juveniles, puesto que, como todo el mundo sabe, aquí en Ubrique las fechas de vacaciones son ahora, ¿no? Estas dos primeras tres semanas para hacer puente, ¿no? Sí, y el primero lo jugamos contra el Cádiz Beno, sin aún haber estrenado, y el equipo pues dio una buena imagen. La verdad que se notó luego ya los últimos minutos del cansancio físico, pero para nosotros pues nos viene muy bien para dedicar a la preparación para la temporada, y es bueno jugar con equipos de superior categoría, ¿no? Porque ahí donde vemos, podemos ver el nivel que puede llegar a tener el equipo. Pues la verdad que no sabemos nada de ellos, ¿no? Creo que han fichado mucha gente nueva este año, ¿no? Cambiaron de entrenador el año pasado, por lo que tenemos entendido, y nada, pues nos imaginemos que será un equipo como el Cádiz B o algo, ¿no? Ya lleva tres años en tercera, es decir, que se está consolidando en esa categoría y debe de ser un buen equipo. El día 25 vamos a jugar el triangular que llevamos jugando dos o tres años en Villamartín, y pues teníamos pensado también otro partido más, pero no sabemos porque, según nos han informado, el comienzo de la liga este año, adelante una semana, empezaría el 3 de septiembre, ¿no? Así que pues vamos ya un poquillo tarde de cara a los partidos, porque nosotros esperábamos que iba a empezar más tarde. Pues tenemos 5 o 6 incorporaciones nuevas, ¿no? Como son Benji, que vuelve a la portería, Dani Chávez, ha entrado también Juan Virué, Álvaro Juvenil, que estaba el año pasado en el arco juvenil, ¿no? También se ha incorporado con nosotros, Álvaro. ¿Quién más? Summer, que está entrenando, y creo que no se me olvida ninguno, ¿no? No estoy seguro ahora mismo, pero... Ah, y Ale Río, ¿no? Que estuvo el año pasado entrenando con nosotros durante todo el año y este año pues va a incorporar con nosotros. Esas son las novedades, ¿no? Y va, pues tenemos la baja de Rubén, tenemos la baja de Juan Monte y ¿quién me queda? Y Adrián, el portero, ya está. Y Kiki, que también por su trabajo pues no ha podido continuar. Pues el cuerpo técnico, pues estoy yo, y de delegado me va a acompañar este año Antonio Izquierdo, ¿no? Puesto que Mario ha tenido que coger los juveniles. De segundo entrenador sigue Guanajuací, pero va a acompañar a la hueá con nosotros, ¿no? Que la verdad que es de agradecer. Empezamos la semana pasada, ¿no? Llevamos 2 semanas que estamos lunes, martes, jueves y viernes estrenando. Y ya con los partidos, ¿no? Ya lo que pasa, que te lo vuelvo a decir, con el tema de las vacaciones, pues hasta que no pase el puente, pues no podemos disponer de todos los efectivos en los entrenamientos, ¿no? Que es un coñazo, pero bueno, uno va entrenando una semana, otro otra, pero yo creo que si lo hacemos como lo tenemos pensado, pues vamos a llegar bien al principio de temporada. Hombre, eso está claro, ¿no? Que siempre que nos acompañen, que vayan, ¿no? El partido del Cádiz, la verdad que no esperábamos tanta gente como hubo, ¿no? Y esperemos que mañana, que esta tarde, pues haya la misma gente, ¿no? Y que vean un buen partido de fútbol. Y con esto último finalizamos esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.